NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando el día de hoy la transmisión de su noticiero de los medios libres en su emisión del viernes 6 de noviembre del 2015. Y pues el día de hoy traemos muchísima información que compartirles. Les recordamos que pues pueden estar en contacto con este noticiero a través desde las redes sociales y pues sobre todo pues que pueden compartir toda la información que ustedes estén generando para que el noticiero pues siga fluyendo como el noticiero de los medios libres, ya que pues este noticiero es un esfuerzo colectivo, pues no solamente de los compañeros que estamos acá tras los micrófonos, sino que también pues toda la gente que quiera aportar, dar una pues un saludo o pues si quieren pues compartir la información que esté fluyendo en su comunidad, en su pueblo o en su ciudad, en su barrio. Y pues recuerden, en la ciudad Monstruo nos pueden escuchar a través de Radio Zapote por el 102.1 FM, a través de La Que Huelga Radio por el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio a través del 91.7 de su FM, en Oaxaca a través de Radio Totopo por el 102.5 FM, en Chiapas a través de Radio Botán Zapata por el 89.1 FM, en Guerrero nos pueden escuchar a través de Libertad Radio, esta radio comunitaria de la comunidad de Petaquillas, allá en el corazón de Guerrero, en Chilpancingo, a través del 92.7 FM, a través de Voces Nuestras, Voz de Todos, esta radio comunitaria de la Normal Rural Raúl Isidro Burgo de Ayotzinapa, Guerrero, que están transmitiendo desde pues, su escuela a través del 90.1 FM para pues allí la comunidad de, bueno, la ciudad de Tixla de Guerrero, así como también pues las comunidades circunvecinas de pues de esta ciudad. En Panamá, a través de Radio Temblor, Voces Ecológicas. También queremos, se me pasaba a mencionar, La Voz de la Lluvia, esta radio comunitaria de Tlapa, Guerrero, que también nos están retransmitiendo regularmente por las tardes. Y pues bueno, el día de hoy tenemos información de presos políticos, presos que han estado bajo pues los barrotes de este sistema opresor, como pues vamos a presentar en la columna mañanera, que pues estuvo realizando un mitin en solidaridad con Fernando Sotelo, este compañero preso desde noviembre del año pasado, justo cuando se estuvo desarrollando la tercera acción global por Ayotzinapa, Guerrero. Bueno, y entre otras noticias también, desde el, más bien rompiendo fronteras, las noticias internacionales de esta emisión del noticiero del 6 de noviembre, pues nos vamos con noticias desde el País Vasco, Euskal Herria, Azkapena. Aún no hemos dicho nuestra última palabra vía La Jaine. También desde Latinoamérica, en Paraguay, los 6 campesinos condenados a la siniestra cárcel de Tacumbú vía periódico Diagonal. Desde Chile, este comunicado reivindicando un ataque frustrado a la comisaría de San Miguel, vía Contrainfo. Desde Chile también, Nueva La Habana cumplió 45 años vía periódico Comunista Libertario. Desde España va esta nota de los 5 compañeros de Strain Edge Madrid detenidos el 4 de noviembre vía La Jaine. También desde Honduras, las demandas populares, este audio que traemos de Radio Progreso, en donde se deja ver este ambiente de represión y pues en general desde el golpe de estado de que hubo allí en Honduras hace en 2009, pues hay un ambiente de eliminación de luchadores sociales, una cuestión muy grave la que está pasando allí en Honduras. Desde España, un comunicado de los detenidos de la última fase de la Operación Pandora que actualmente se encuentran en la calle, esto vía Indymedia Barcelona. Desde el ombligo del monstruo, Bueno, tenemos aquí las noticias nacionales desde el estado de Guerrero. Exhuman los restos de Julio César Mondragón Fontes, este compañero de Ayotzinapa que hace un año fuera degollado salvajemente por este narcoestado, ¿no? y cuyo caso es este emblemático y aún no tiene una claridad, ¿no? Sus familiares siguen exigiendo que se determine a través de esta exhumación, pues cuáles fueron las causas y el móvil de su asesinato tan bestial. Desde Chiapas, nuestras exigencias al Estado mexicano, verdad, justicia, retorno y paz. Tetzales desplazados de Banabil, Chiapas, esto vía Pozol Colectivo. Desde Chiapas también, el codiciado mineral que amenaza la vida de los pueblos en Chiapas, vía los compañeros de Subversiones. Otra noticia más desde Chiapas, el pueblo creyente de Simojovel continúa la lucha por la vida, paz, justicia, libertad y democracia. Esto vía Spoil Chiapas. Una noticia más desde este estado en el sureste mexicano. Comunidad adherente a la Sexta en Sinacatlán denuncia corte de agua, electricidad y teléfono vía caos en la red. También la visita de Raúl Castro a México vía rebelión. Como sabemos, en algunos días este personaje de la política cubana pues estará visitando México. Aquí veremos algunos detalles. Como columna caminera les traemos una pequeña entrevista que realizamos a un compañero del Movimiento Social allí en Cholula, Puebla, quienes tienen dos presos políticos. Esto del movimiento Cholula Vive y Digna. Y por último, pues traemos igual invitaciones para este fin de semana. Bueno, iniciamos el noticiero. Así es, vamos ahora a nuestro primer bloque musical. Vamos a escuchar a una banda de punk que se llaman Caco. Esta canción titulada Sobran Ricos, y pues con esto comenzamos el noticiero del día de hoy. Yeah. Pues muy buenos días. Iniciaremos las noticias de Rompiendo Fronteras. Dejaremos para posteriormente nuestra columna mañanera. Iniciamos con una nota respecto de Chile que nos comparten los compañeros de contrainfo.spiv.net. La nota se titula Chile, adjudicación de ataque frustrado a comisaría de San Miguel. Esta es la réplica de un comunicado que los compañeros están difundiendo por este medio, que empieza así. Sabemos que nunca se hace de noche ahí, dentro de las prisiones. Ahí los recuerdos se escarchan y uno se olvida de cómo se ve el cielo sin rejas y alambre de púas. Si la muerte tiene su propio color, debe ser el pintado en sus cárceles, porque el reino de la muerte lenta se encuentra en el interior y uno lo puede sentir cada día. Cuando un afín cae en las garras del poder, no podemos quedarnos perplejos y observar pasivamente cómo las rejas se imponen en contra de su voluntad. No hace falta nombrar el circo por parte del aparato mediático, siempre esclavo del orden burgués, al igual que los putrefactos ciudadanos policías. Aunque de él no esperamos nada, el odio surge cada vez que vemos a nuestros compañeros flagelados en el festín que monta la prensa y la policía, celebrando la captura de un nuevo trofeo. Si bien la solidaridad resulta siempre importante en todos los aspectos, no podemos quedar conformes con muchas de las acciones que se levantan en apoyo a nuestros afines, porque son siempre necesarias. Creemos que una parte importante de reconocerse como un revolucionario es estar dispuesto, como lo están ellos, a atacar al aparato estatal y al capital. De esta forma, creemos que la solidaridad debe trascender a las palabras, forjarse en ataque y así transformarse en acción constante en contra del orden, porque el reconocimiento de la afinidad va acompañado de complicidades y vivencias que crean un lazo inquebrantable entre anónimos. Por todo lo anterior, es que el día jueves 29 de octubre, a las 2 de la madrugada aproximadamente, nos movimos cautelosamente por las calles de la comuna de San Miguel, armados con una bomba compuesta por un extintor de 6 kilogramos relleno con más de 3 kilos de pólvora negra, alrededor de 100 clavos de 4 pulgadas y 50 clavos de 1 pulgada en el interior para que funcionaran como esquirlas, una botella de 1 litro de ácido sulfúrico y 2 botellas de 1 litro con benzina, todo esto activado mediante un mando a distancia consistente en un teléfono celular conectado a una ampolleta de 2,5 volt modificada como detonador. Todo esto para atacar a los bastardos de la 12ª comisaría, ubicada en las calles Álvarez de Toledo con Gran Avenida. Luego de posicionar nuestro vengativo regalo en el portón trasero de la comisaría, al lado de la caseta de la inútil vigilante, nos retiramos sin problemas del lugar. Ya estando lejos y seguros, realizamos la llamada que debió haber activado la bomba. Lamentablemente para nosotros y por suerte para los miserables, algo dentro del circuito eléctrico falló. Nuestras intenciones eran y son claras: causar el mayor daño posible a la guarida de verde y blanco y toda puta autoridad que se nos presente en nuestras vidas. Calculábamos que la explosión sería capaz de derribar el portón y ojalá causar la muerte de algún policía, acompañado con el mayor sufrimiento de sus familias, en lo posible que opten por suicidarse. Saludamos al asumido prisionero de guerra, Ignacio Muñoz, quien fue secuestrado el 1 de agosto del presente año, portando un extintor de 1 kilo relleno con pólvora, más propaganda, por los acusados del atentado a la PDI y quien hoy se encuentra en la cárcel cumpliendo una prisión preventiva de 5 meses. Si ayer fallamos, mañana y siempre seguiremos atacando. Por la libertad de todos los presos del mundo, volveremos. Conspiración Internacional por la Venganza. Célula deflagrante Gerásimos Zacalos. Pues esta es la nota con la que iniciamos nuestra información que les compartimos respecto de la situación que pasa en este mundanal mundo. Continuamos. Así es, ya continuamos con más información internacional y pues queremos compartirle una... Queremos compartirles a todos ustedes pues una información que nos está compartiendo los compas del periódico comunista libertario Solidaridad de allá de la Patagonia Rebelde de Chile, y pues nos comparten que Nueva La Habana ha cumplido 45 años. El 31 de octubre justamente el excampamento Nueva La Habana, actual Nuevo Amanecer, estuvo de fiesta. Las y los pobladores celebraron sus 45 años de existencia, lucha y organización. La jornada levantada a pulso por diversas organizaciones locales contó con una serie de actividades durante todo el día. Un bloque infantil para los y las pequeñitos. Feria de las pulgas, murales, exposición de fotografías históricas. Un pasacalle compuesto por agrupaciones y colectivos de danzas andinas, batucadas y grupos de baile. Y un escenario central en donde se presentaron diversos grupos de artistas, entre ellos Baja Vida, Nativos y Juanito Ayala. Hace 45 años, el 1 de noviembre de 1970, ante la urgente necesidad de encontrar un lugar provisorio donde asentarse 1.200 familias sin casa provenientes de los campamentos Ranquil, Elmo, Catalán y Los Castaños, se tomaron unos terrenos en la comuna de La Florida, dando origen al campamento de Nueva La Habana. Pero la lucha fue mucho más grande que la casa. Las y los pobladores, al calor de su experiencia cotidiana, construyeron una experiencia inédita de participación popular y vida comunitaria. Las y los vecinos fueron capaces de gestar un embrionario autogobierno democrático y de base, en donde las diversas y más sentidas necesidades de la población comenzaron a ser resueltas de manera directa. El barrio se organizó por manzanas y se constituyeron frentes específicos de trabajo, por ejemplo, vigilancia, trabajadores, salud, cultura, áreas verdes, bomberos y abastecimiento. Sin embargo, esta emblemática experiencia histórica fue desarticulada, ahogada a sangre y fuego por la dictadura cívico-militar. Su principal dirigente y además militante del MIR, Alejandro Villalobos, fue asesinado por agentes de la DINA. Este enorme empeño de poder popular, gestado desde abajo, demostró de manera práctica que es posible construir una vida digna en nuestros territorios, que es fundamental en la construcción de relaciones sociales verdaderamente humanas y comunitarios. El compañerismo y la participación de todas y todos, la solidaridad y el apoyo mutuo, Nueva La Habana marcó un antes y un después en la lucha de las y los sin casa, superando los estrechos márgenes de acción de la necesidad y la lucha reivindicativa, así como las lógicas peticionistas, avanzando en el ejercicio del poder local, el control territorial efectivo y en lo que hoy podríamos llamar, en la jerga libertaria, autogestión urbana. Este paradigmático esfuerzo de creatividad e iniciativa popular no puede quedar en el olvido. Por eso, recordamos y reivindicamos 45 años después el legado de la Nueva Habana. Y pues es esto, la compartición de los compañeros del periódico comunista libertario Solidaridad desde allá, desde Chile, que pues bueno, para muchos que no conocíamos este proyecto de vida tan importante allá en la Patagonia Rebelde, pues ahora lo tenemos presente y pues bueno, hay que darle seguimiento a las actividades que estén realizando por allá. Vamos a más información. Desde Paraguay, esta noticia del periódico Diagonal. Los seis campesinos de Tacumbú: nuestra universidad es la necesidad, la oligarquía es nuestra maestra. En una siniestra cárcel de Asunción, Paraguay, llamada Tacumbú, cumplen condena seis campesinos por un delito que no cometieron. Nosotros tuvimos el privilegio de conocerlos. Y bueno, esta información a través de Raúl García y Vanessa Pérez del proyecto Sobre América Latina, Voces en Lucha, nos da cuenta del encierro que viven estos campesinos. En una siniestra cárcel de Asunción, Paraguay, llamada Tacumbú, cumplen condena a seis campesinos por un delito que no cometieron. Nosotros tuvimos el privilegio de conocerlos y decimos el privilegio porque haber conversado en varias ocasiones largo y tendido con estos gigantes es como entrar en una universidad de la que uno sale sin títulos, pero ideológicamente más fortalecido. Agustín Acosta, Roque Rodríguez, Simón Bordón, Arístedes Vera, Basiliano Cardoso y Gustavo Lescano fueron condenados a 35 años de cárcel, de los que ya han cumplido 9 años y 8 meses, sumando los periodos de prisión en Argentina y Paraguay. La querella sostuvo la presunta culpabilidad a partir de una supuesta reunión del Comité Político del Partido Patria Libre en 2005, donde según la Fiscalía se decidió el asesinato de Cecilia Cubas, la hija del expresidente de Paraguay. El 21 de septiembre de 2004, Cecilia Cubas fue secuestrada y el 16 de febrero de 2005, su cadáver fue encontrado. En un primer momento, en enero del 2005, fue imputado Osmar Martínez, pero luego esta persecución se extendió a la militancia del partido Patria Libre. En mayo, imputaron a 6 más, que luego pasaron a ser 8. En el exilio, transcurrido un año en esta situación, pidieron asilo político a varias embajadas: España, Bolivia, Argentina, México y Venezuela. El embajador de Argentina en Paraguay les recomendó que pisen suelo argentino y pidan asilo político. 2 de ellos van a Bolivia, otros 6 optaron por Argentina. Se equivocaron, pero lo sabrían más tarde, demasiado tarde, pues les concedieron refugio político precario, condición en la que permanecieron durante 3 meses. Ellos dicen: un día fuimos a sellar a la oficina de SEPARE, la encargada de conceder el refugio, y nos detienen a 3 de nosotros. En el acta de detención apareció que fuimos detenidos en la calle. Los otros 3 son detenidos en sus casas. Después de estar presos, les hicieron firmar una denegación del refugio. Decía el Che que no hay que subestimar ni sobreestimar al enemigo. Nosotros lo subestimamos. Pasaron 2 años y 7 meses en cárceles argentinas, pero la madre de Cecilia Cubas, la hoy senadora Mirta Gusinski, viajó al país vecino para hacer campaña contra los 6, reuniéndose con Aníbal Fernández y presionando para que los extraditen a Paraguay. El mismo día que asumió Fernando Lugo en Paraguay, ante la amenaza de extradición, iniciaron una huelga de hambre que duró 68 días, reclamando el refugio. No a la extradición, sí al refugio, era el lema. En octubre de 2008 se decidió la temida extradición. El pasado 23 de octubre se han cumplido 7 años de este hecho. Nos trajeron el 2 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia Argentina es la que toma la decisión. Mencionan estos campesinos paraguayos, quienes llegaron a Paraguay e ingresaron en Tucumbú, donde permanecen hasta la fecha. Sobre el juicio nos comentan en esta información del periódico Diagonal, el cual comenzó en 2012, estando presos ya con un trato de culpabilidad. Ellos dicen: nos condenan en julio, unos días después de que Lugo fuera destituido. Los de la querella, los fiscales, la madre, todos se felicitaban entre ellos cuando fuimos declarados culpables. Con el país conmocionado ante el reciente golpe de Estado, en medio de un juicio plagado de irregularidades, son condenados a 25 años más 10 de aseguramiento. En enero fue la reunión en Caguazú. Se dijo que esa reunión se decidió la muerte de la joven, pero nosotros éramos dirigentes de base, como nosotros íbamos a decidir una cosa así. Además, nunca estaríamos de acuerdo con tal decisión. Allí se trataron temas que aparecen en el acta de dicha reunión. Nos hablan del gran trabajo de la Fiscalía para que todos fueran condenados como autores intelectuales. Son muchas las anomalías del planteamiento que sostiene la querella. El equipo forense dijo que llevaba muerta 60 días, lo cual desmonta la hipótesis de que en la reunión del 13 de enero se decidiera su muerte, pero todo eso no sirvió en el juicio. Todas las pruebas para condenarnos se basan en un testigo que cambia su declaración hasta en 3 ocasiones. Dionisio Olazar, testigo que a pesar de participar en la supuesta reunión, curiosamente es indultado. Este testigo dio una entrevista en TV donde dijo que según sus investigaciones fue muerte en Navidad y según él, Omar es el que decide todo. Esa era la defensa nuestra, pero luego cambió toda la declaración. Hoy es asalariado de la Fiscalía con un sueldo mensual. Hubo un supuesto guerrillero arrepentido que vino con la cara tapada, testificó sentado de espaldas, pero él no reconoció a ninguno. Nos acusó de ser del comité político, según la Fiscalía, el grupo decisor, de cualquier boludez que ellos hacían un monumento. Ya ven, en Paraguay existen presos políticos, nuestra lucha es política, fuimos condenados de cualquier manera. Hoy llevan cumplidos 9 años y 8 meses teniendo en cuenta el tiempo en prisión de los dos países, aunque la justicia paraguaya no les reconoce el periodo que pasaron en Argentina. Se dijo que estábamos en hoteles, pero estábamos en cárceles de máxima seguridad. Hoy se encuentran en prisión preventiva porque la condena no es firme, a la espera de respuesta ante la apelación. Dicen que somos más peligrosos que las FARC, que todas las organizaciones del mundo, así consta en la causa. Nuestros orígenes son campesinos, pueblerinos. Les resulta extraño que nosotros pensemos. ¿De dónde saca esta gente el razonamiento? Piensan. Nuestra universidad es la necesidad, la oligarquía es nuestra maestra. Ellos nos obligan a pensar y nos enseñan. En toda sociedad capitalista, el enemigo es aquel que piensa. Patria Libre. 5 de los 6 campesinos pertenecían a Patria Libre, un partido político vinculado al cristianismo de la teología de la liberación creado a principios de los años 90. Patria Libre logró afiliar a 17.000 jóvenes. Teníamos iglesias, capillas, asentamientos. Ahí comienza el seguimiento. Se estaba enseñando una revolución diferente que atendiera a los pobres. Nuestro único delito es practicar otra educación. Éramos dirigentes campesinos y nos dedicábamos a la formación. Aquellos que se toman el coraje de enseñar y de luchar son peligrosos, o bien acaban muertos o bien en la cárcel. Roque Rodríguez, en cambio, no era de Patria Libre, sino de Movimiento Agrario Popular. Yo era dirigente gremial importante, ellos lo sabían. A mí me metían en el proceso continuamente. La fiscalía, para justificar la condena, sacó lo que le interesaba, una filmación sin audio que ruló por la prensa. Fue un montaje, pues en esa reunión se trataban temas de salud, manipularon todo. Como decía el Che, si nos preguntan nuestros hijos por qué estamos así, que no les digamos porque no luchamos. Luchamos, pero nos derrotaron. Prefiero decir eso a decir que no luchamos. Tenemos la idea bien clara. No estamos arrepentidos. Son muchos y amplios los temas que se trataron durante las visitas a la cárcel, durante esta estancia en Paraguay. Durante horas se conversó de su situación, de la desigualdad, de la importancia de la formación política, de las dirigencias de Marx, de cristianismo y de teología de la liberación, de lucha de clases, de Bolivia, de Venezuela, de Cuba. A pesar de lo contradictorio y complicado de visitar un lugar como la cárcel de Tucumbú, cada día de nuestras 9 visitas en esta cárcel salimos más fortalecidos. Esto lo comentan quienes escriben esta nota. La fuerza que transmiten con sus ideas es contagiosa. Estos hombres son, por encima de todo, unos educadores. Uno pronto descubre que en ellos una fuerte vocación de formadores. No pueden hablar sin enseñar. Y bueno, pues esta es la información al respecto del encarcelamiento de estos campesinos de allá del Paraguay. Pues los invitamos a seguir esta amplia nota en el periódico Diagonal. Y pues bueno, vamos con más noticias internacionales. Ya regresamos acá a su noticiero de los medios libres. Vamos ahora pues con un comunicado de respecto de las personas detenidas en la última fase de la Operación Pandora, que actualmente ya se encuentran en la calle. Y dice así, esta información nosotros la recabamos de Barcelona Indimedia. Barcelona.indimedia.org. Dice, el pasado miércoles día 28 somos detenidas 9 personas en el marco de una nueva operación antiterrorista orquestada por el aparato de información del Cuerpo de Mossos de Escuadra, en connivencia con el juzgado número 3 de la Audiencia Nacional Española. Tras el registro saqueo de nuestros domicilios, así como el Ateneo Libertario de Sants, somos llevadas a diferentes comisarías de la periferia de Barcelona, siendo el día siguiente entregadas a la Guardia Civil para nuestro traslado a Madrid. El viernes, a mediodía, somos llevados ante el juez Juan Pablo González González, que decreta la puesta en libertad con cargos para 2 de nosotros. La entrada en prisión eludible por confianza para 6

Ahora les queremos compartir también una información que nos que les traemos desde aquello, desde el estado, desde la desde la península ibérica. Es un escrito de los cinco de Azcapena, que la titulan "Aún no hemos dicho nuestra última palabra". Estos cinco de Azcapena fueron detenidos hace ya 5 años. Fueron acusados de ser parte del aparato internacionalista de la ETA. Entonces han llevado durante 5 años un proceso, y un proceso judicial que está resolviéndose. Entonces esta es la información que los compas 5 de Azcapena están generando. Dice: preparamos los bolsos y cada uno se acerca desde la casa en que ha pasado noche hasta la estación de cercanías en Torrejón de Ardoz. Los 5 hemos pasado la noche en casas diferentes. Antes de salir, nos hemos despedido de las personas que nos han acogido a lo largo de estos días. Sentimientos encontrados. Nos despedimos de unos amigos para volver a casa con los nuestros. Aunque a estas alturas pueda parecer innecesario, no sobra decir que también vosotras y vosotras sois de los nuestros, de los que aman la libertad y la justicia por encima de todo lo demás. Así que no es un adiós, simplemente es un hasta la vista, compañeras. El viaje hasta el polígono de San Fernando se hace llevadero, pero cada uno de nosotros llevamos dentro algo que nos hace vivir estas últimas horas con una intensidad difícil de describir. Hoy es el último día de combate, el último día de ese combate desigual que a lo largo de las 7 sesiones previas hemos librado en la Sala 1 de la Audiencia Nacional. Vamos ganando, de eso no cabe ni la menor duda. Hay ya una primera victoria que es tangible. Azcapeña, El Car, Truque, Herriac Azque podrán continuar con su labor, la social, la comercial y también la política. Pero además hemos conseguido que las acusaciones queden sin evidencia. La falta de pruebas, unido a la falta de argumentos jurídicos, hace que el juicio se haya desarrollado mayormente en términos políticos. Cuando una de las acusaciones se ve en la necesidad de defender en términos ideológicos el recorte de derechos y libertades, haciendo suyos planteamientos de estados totalitarios, cuando se ven obligados a quitarse la careta de demócratas, es evidente que están asumiendo su derrota. Nuestra defensa ha terminado hace solo unos minutos de hacer una exposición de sus conclusiones demoledora. La argumentación en términos jurídicos se nos escapa, pero cuando habla de hechos no probados, de contradicciones de los peritos, de traducciones erróneas o de libertades y derechos vulnerados, sabemos lo que está pasando. Nuestras abogadas han hecho un trabajo titánico en términos jurídicos, pero además están defendiendo el carácter íntegramente político de este juicio contra Azcapena. Es nuestro turno, la última palabra. En contra de lo que casi se ha convertido en norma, el tribunal nos permite hacer uso de ella y la aprovechamos. Gaby, Escaldún, baserritarra y militante de los pies a la chapela, habla desde lo más hondo. Su declaración empieza siendo más íntima, pero su reivindicación de un final negociado para el conflicto que sufre nuestro pueblo atraviesa los tímpanos de todos quienes estamos en la sala. Solo alguien generoso puede aprovechar ese momento para reivindicar ese valor de la negociación para cualquier conflicto en cualquier lugar del mundo. Unai es más urbanita, sin dejar de lado su condición de Escaldún. Ante todo es un internacionalista, formado, informado y comprometido. Su vivencia personal y su militancia han hecho que se tire a la piscina en su faceta de escritor. En su libro y en su última palabra habla de Latinoamérica y de algunos porqués. ¿Por qué Azcapena nunca ha perdido ni perderá esa referencia? Porque es importante salir con la perspectiva de aprender, con la humildad necesaria para saber que no, en Occidente no lo sabemos todo, y que en demasiadas ocasiones somos parte del problema y raramente parte de la solución. Cuando toma la palabra Walter, se hace un gran silencio en la sala. Su voz impone, como siempre, pero hay algo más. Quienes le conocemos sabemos lo difícil que es verle alterado. Ahora lo está. en realidad está enfadado, enojado hasta el límite con un juicio en el que se ha presentado a Azcapena, su Azcapena, como una organización sin cerebro y maleable como la plastilina. Es ofensivo. Los términos en que se ha descrito Azcapena, no somos el títere de nadie. Y la sala calla. Todos callamos porque sabemos que es cierto, que él ha vivido todo esto como solo quien siente como propia cualquier injusticia en cualquier lugar del mundo. La última palabra de David reivindica el internacionalismo desde el primer minuto. Ni siquiera él, que suele ser más racional que visceral, puede evitar emocionarse al reivindicar el internacionalismo como un arma para derribar las injusticias y construir puentes desde los cimientos que sean otros. Su deseo de que llegue el día en que Euskal Herria y el Estado español tengan una relación basada en el respeto, la colaboración y la no injerencia hace que nadie se sienta indiferente, ni siquiera el propio tribunal. La pasión e ímpetu de Aritz se transmite desde el primer segundo. Hablar de un conflicto político que necesariamente hay que resolver puede hacerse exclusivamente en términos políticos. Aritz no es capaz de hacerlo así y esperamos que nunca lo haga. El conflicto se convierte de su boca en algo humano y real. Amigos, su compañera. Hay mucho sentimiento puesto en una declaración que reivindica una solución real y justa para nuestro pueblo, una solución para el presente, pero sobre todo para el futuro, para su futuro, para June. Estamos en Euskal Herria. A la vuelta hay una pregunta que se repite sin cesar. ¿Cómo ha ido? Pero qué sensaciones. Y solo hay una respuesta posible. Hemos ganado. Les hemos ganado en casa y por goleada. La victoria es nuestra porque el debate se ha desarrollado en unos términos en los que la razón, esta vez sí, se ha impuesto a la fuerza. Que la sentencia sea o no condenatoria no es irrelevante. Pero lo realmente importante es que para condenarnos una vez más deberán violentar la justicia, imponer la fuerza pese a saberse perdedores de la razón. Compartimos esta victoria con todas vosotras. No hace falta decir quién, sabéis de sobra a quién nos dirigimos, porque sabéis que la victoria habría sido imposible sin vosotras, y os animamos a seguir. Porque esta, por sí sola, no ha sido nunca la pelea que aspirábamos a ganar. Nada, ni siquiera una absolución, nos llevaría a hablar de justicia. Nuestros derechos, como vascos y como personas, fueron vulnerados hace ya más de 5 años. Y nada, absolutamente nada, puede reparar ese daño. Mientras no veamos garantizados nuestros derechos individuales y colectivos, no podremos hablar de victoria. Las medidas de excepcionalidad hacen que desde el mismo momento en que acaba el juicio, pasemos a estar en un estado de permanente alerta. Nuestra libertad está de nuevo, 5 años después, amenazada. Y vamos a hacer frente a esta nueva injusticia con la misma determinación con que afrontamos el juicio. Reiteramos algo que ya antes dijimos. No tenemos ninguna confianza en la justicia española, pero tenemos una confianza absoluta en nuestro pueblo, en vosotros y vosotras. A nuestras amigas de siempre hemos sumado nuevas amistades, nuevas complicidades personales, políticas e institucionales. Esas son nuestras armas, las mejores que nadie podría desear para esta nueva batalla que empezamos desde hoy mismo. Hasta la victoria siempre. Bueno, pues esta es la información que los compañeros de Euskal Herria nos están actualizando respecto de la lucha que ellos mantienen ya durante décadas por una libre autodeterminación de su pueblo en contra, pues, del Estado español. Continuamos. Bueno, y regresamos con más noticias internacionales aquí desde su noticiero de los medios libres, con esta información de Europa, la Europa de la exclusión y de los refugiados, esta información desde Libre Red, este sitio de internet con información del acontecer internacional. La política sueca desaloja por la fuerza a cientos de refugiados. Esta noticia es del miércoles 4 de noviembre. La policía sueca irrumpió este martes en un campamento para solicitantes de asilo en la ciudad sureña de Malmo y desalojó por la fuerza a sus residentes. Decenas de agentes se presentaron a primera hora del día en el lugar para evacuar forzosamente a unos 200 residentes que desde hacía varias semanas habían llegado al campamento, informan medios locales. Por otra parte, fuerzas de la policía sueca, haciendo uso de violencia y de la fuerza, dispersaron a un centenar de activistas que celebraban una manifestación en el lugar a favor de los refugiados. Nos rodearon y empezaron a llevarse a razas a la gente, indicó un manifestante en declaraciones a la agencia local de noticias TT. Posteriormente, varias personas protestaron frente al ayuntamiento de la ciudad contra la intervención policial. Según los informes, durante los enfrentamientos al menos dos personas resultaron heridas, un policía y un activista, mientras que otro activista fue detenido. Por su parte, el primer ministro sueco Stefan Löfven defendió el desalojo de los refugiados y subrayó que uno no puede asentarse en cualquier lugar de Suecia. En estos últimos meses, Europa ha afrontado una afluencia sin precedentes de refugiados provenientes sobre todo de países azotados por las guerras imperialistas de Occidente, como Siria, Irak y Afganistán. El lunes, Adrian Edwards, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, anunció que más de 218.000 refugiados llegaron a Europa cruzando el mar Mediterráneo durante el mes de octubre. Bueno, y esta noticia nos da cuenta de lo que está sucediendo en Europa, en esa Europa que se congratula por ser una de las potencias económicas a costa de la explotación y de las guerras imperialistas, como aquí se señala. Y bueno, los invitamos a seguir esta información desde Libre Red y vamos con más noticias internacionales. Bueno, ahora queremos presentarles un audio de los compañeros de Radio Progreso, esta radio comunitaria que se encuentra en la comunidad del Progreso, Lloro, allá en Honduras, en Centroamérica, y pues es un audio que pues denota la realidad que están viviendo allá en Honduras. Este audio titulado Demandas Populares, y pues es justamente del pasado 31 de octubre que fue publicado compartido este audio de Radio Progreso, esta radio comunitaria de allá de Honduras. Ya hemos utilizado algunos audios de ellos. Pues bueno, vamos a escuchar este audio y pues ahorita volvemos acá al noticiero de los medios libres con más información internacional. Porque creemos en la necesidad de una transformación de la realidad, esta es nuestra palabra. Demandas populares. Honduras está viviendo uno de los capítulos más difíciles de su historia política. Cuenta con un gobierno cuyo presidente ha demostrado una y otra vez que no entiende de amistades, de aliados, de colegas, cuando se trata de defender sus intereses personales. Pero lo que es peor, se somete a las líneas dictatoriales de los Estados Unidos a tal grado de solo obedecer los mandatos y cumplir al pie de la letra sin derecho al pataleo. Y la situación es tan grave que tampoco manejan información de primera mano de todo lo que está aconteciendo, por ejemplo, en el caso Rosenthal. Y nos mantienen muy entretenidos con el Seguro Social y el caso Rosenthal, más los temas de extradiciones de narcos, curiosamente, temas que en un gobierno normal no saldrían sino por satisfacer los intereses norteamericanos. La población se está muriendo de hambre, no hay empleo, no hay salud y la educación es cada vez más deficiente y excluyente. Frente a este panorama, el gobierno ofrece el circo, pero se olvida del pan. La gente está desesperada y la expresión de este descontento se puede contar desde la ruta de los migrantes. Basta con hablar con los que van en el camino. Muchos se van en busca de un trabajo, pero hay hombres y mujeres, niños y niñas, familias completas que se van huyendo de la violencia. Y frente a esas realidades, hay un silencio gubernamental que prefiere entretener al país con noticias que generan un gran impacto mediático, pero los problemas y las demandas populares no solo se mantienen intactas, sino que llevan a una tendencia de agudizarse. Hay otros sectores que llaman al país a la reconciliación nacional, pero todos lo entienden de distintas maneras. Es cierto que la reconciliación nacional es una tarea pendiente, pero debemos ser claros que los disgustos de la población hondureña hacia el sistema político y la forma de cómo se ha gobernado el país no vienen del golpe de Estado. Fue con el rompimiento constitucional que se agudizó ese rechazo. Por lo tanto, la reconciliación nacional es una tarea que desde hace varios años se viene arrastrando en el país. Y los sondeos de opinión pública del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC ratifican que hay una creciente desconfianza ciudadana en las instituciones del Estado y particularmente en los partidos políticos tradicionales. Además, la opinión de la gente es clara. La población pide más trabajo, salarios dignos, menos violencia, menos delincuencia y más seguridad en las calles de los barrios, colonias, aldeas y caseríos. Pero, por ahora, lo único que tenemos es un presidente desconocido que no se ha sabido ganar el respeto de la gente, surgido de elecciones cuestionadas. Para lograr que se cumplan las demandas populares, se necesita la unidad de todos y todas, una unidad que nazca desde abajo, desde lo territorial y no desde arriba, desde las cúpulas, y desde ahí definir un plan serio que cambie el rumbo del país, privilegiando la búsqueda de la paz y la justicia social. Porque creemos en la necesidad de una transformación de la realidad, esta es nuestra palabra. Presentamos Contacto, Red de Emisoras Jesuitas en América Latina. Bueno, y regresamos con más noticias rompiendo fronteras. Y pues en este espacio, ya para ir cerrando esta sección, quisiéramos comentar una fecha histórica. Un par de fechas históricas que son relevantes para la construcción de nuestra memoria en América Latina. Entre estas, retomamos notas de Somos Sur, esta página de información libre, en donde se da cuenta del 4 de noviembre, a más de 500 años, desde 1780 se dio este levantamiento en el sur del continente por parte de Túpac Amaru, recordando el inicio de la rebelión de Túpac Amaru en 1780. Bueno, aquí en la página de Somos Sur se recaban tres artículos dirigidos hasta ese acontecer histórico. El 4 de noviembre de 1780, cuando se iniciara la revolución en contra del Imperio Español. Para adquirir identidad nacional hay que conocer nuestra historia. El 4 de noviembre de 1780 se inició la revolución de José Gabriel Condorcanqui Noguera, mejor conocido como Túpac Amaru, con el apresamiento y el posterior ejecución del corregidor sanguinario Antonio de Arriaga, que resquebrajó los cimientos del Imperio Español y en las Indias y trazó el camino de la independencia de América Latina. Aquí en nuestra patria, José Gabriel Túpac Amaru engendró la Revolución Francesa al decretar la abolición de la esclavitud el 16 de noviembre de 1780 en el santuario de la Tunguska. En esta decisión de abolir la esclavitud está sintetizada la igualdad, la fraternidad y la libertad de la Revolución Francesa. Del mismo modo, sirvió de estímulo e inspiración para la redacción de las obras de Juan Pablo Viscardo y Guzmán Pablo de Ovalle, y es el primer precursor de la emancipación de América Latina. Personalidades contemporáneas lo comparan con Cromwell, Robespierre y Jorge Washington. Era persona hábil e instruida, doctor en Derecho Canónico, Teología y Civil, con cultura política, políglota, dominaba el castellano, el latín, el quechua, el aymara y otros dialectos, otras lenguas más bien. Su cultura se aprecia en el oficio que le envía al Areche el 5 de marzo de 1781. En un párrafo escribe: un humilde joven pastor, rústico, con el palo, la honda y la providencia divina, libertó al infeliz pueblo de Israel del poder de Goliat y el faraón. La razón fue las lágrimas de estos pobres cautivos, dieran tales voces de compasión, pidiendo justicia al cielo, que después de cientos de años salieron de su martirio y tormento para la tierra de promisión. Mas, ay, que al fin lograron sus deseos, aunque con tanto sufrimiento y llanto. Mas nosotros, infelices indios, con más suspiros y lágrimas que ellos, en tantos siglos no hemos podido conseguir algún alivio. Será la razón porque el faraón que nos persigue, maltrata y hostiliza, no es uno solo, sino muchos, tan inicuos y de corazones tan depravados como son los corregidores, sus tenientes, cobradores y demás corchetes, hombres diabólicos y perversos, que presumo que nacieron del lúgubre caos infernal y se sustentaron de los pechos de arpías más ingratas, por ser tan impíos, crueles y tiranos, a los Nerones y Atilas, de quienes la historia refiere sus iniquidades, y de solo oír se estremecen los cuerpos y lloran los corazones. Se movilizaba sobre un caballo blanco con su séquito y capellán, y en los pueblos era recibido por los curas con capas de coro, cruz alta y palio. La preparación de la rebelión duró cerca de 10 años, movilizó a más de 100.000 soldados con una extensión de más de 1.500 kilómetros. Se movilizaban las personas con pasaportes y salvoconductos otorgados por su lugarteniente y esposa, Micaela Bastidas, y su apelativo familiar era Chepe. La respuesta a Areche, su encarnizado torturador: tú por opresor y yo por evitarlo, merecemos la muerte, sintetiza su personalidad. Antonio de Areche le hizo justicia al informar al ministro de Indias el 30 de abril de 1781. Es de espíritu y naturaleza muy robusta y de una serenidad imponderable, contestaba a sus verdugos. ¿Qué no diría a nadie la verdad, aunque le sacasen la carne a pedazos? Y cumplió su palabra. Los objetivos de la revolución de Túpac Amaru no tenían la finalidad de anexar territorios, sino era eminentemente social y económico: abolir la mita, los repartimientos, obrajes, la desaparición de los corregidores, en síntesis, anticolonial, antiesclavista y antifeudal. Único en el mundo, en el lugar donde firmó Túpac Amaru la abolición de la esclavitud, debe levantarse un altar antiesclavista, considerarse primer precursor de la independencia de América Latina y padre de la Revolución Francesa. Más tarde que nunca será justicia. Las metas de este movimiento siguen vigentes. Terminará cuando tengamos un gobierno nacionalista y ningún niño duerma sin comer un pan. En el día existe justicia, la gloria de José Gabriel seguirá creciendo como crece la sombra cuando el sol declina. Bueno, y esto respecto a este libertador americano, indio del sur del continente, Túpac Amaru, quien murió despedazado por sus cautores y poniendo de esta manera fin a un levantamiento indígena allá en 1780. De igual manera, desde el sitio de Red Latina Sin Fronteras, damos pie a 134 años de la epopeya mapuche, Gualmapu. A 134 años de la epopeya mapuche, el 5 de noviembre de 1881, levantamiento general contra el estado invasor. La historia del pueblo mapuche está plagada de hechos gloriosos en defensa de su territorio y de su libertad. Quizá uno de los capítulos más conmovedores diga relación con el Futa Malón, levantamiento general del año 1881 y la última gran batalla de nuestras fuerzas militares contra el ejército chileno desarrollada en el fuerte de Temuco en los días 5 y 6 de noviembre de ese mismo año. Se dice que los pueblos son grandes y sus culturas perduran en el tiempo en la medida que son capaces de tomar el cielo por asalto, de realizar hazañas y epopeyas increíbles. Desde aquel día 5 de noviembre de 1881, los mapuches comandados por Lonco, Esteban, Romero, Truftruf, Melibilú, Mequehue, Epul, Tromén, Lienan, Temuco, Marielo, Colipi, Purén, Epuleo, Victoria, Malipán y otros más entre los jefes militares quienes derramaron su sangre en los campos de batallas del Gualmapu, intentando precisamente realizar una epopeya casi imposible, detener el avance de las fuerzas militares chilenas y evitar así la pérdida de la independencia de nuestro pueblo. Nuestros hermanos sabían que quizá no podríamos ganar y que la mayoría de ellos moriría en este levantamiento. Sin embargo, se organizaron y lucharon, dejando en claro que la entrega de la independencia mapuche debía pagarse con la vida, ya que el sacrificio anterior de tantos toquis y guerreros frente a los españoles no podía haber sido en vano. Hoy, al cumplirse 121 años de estos sucesos, los jóvenes mapuche tenemos el deber de reivindicar a nuestros caídos, más aún cuando la lucha de nuestro pueblo vuelve a renacer con inusitada fuerza en distintos puntos del territorio. Porque nada ni nadie está olvidado, los preparativos de esta batalla en hace 121 años. Bueno, y en esta información que se vierte desde Red Latina Sin Fronteras, se da cuenta, ¿no?, de lo que fue la batalla del Gualmapu, esta lucha de liberación del pueblo mapuche, y junto con Túpac Amaru pues vamos reconstruyendo la memoria de los pueblos de esta América que siguen luchando por su liberación. Y continuamos con más noticias internacionales. Pues sí, ya continuamos con la última nota de nuestra sección Rompiendo Fronteras. Esta es una nota que les compartimos también desde el Estado español, una actualización respecto de 5 compañeros de Estredesh Madrid detenidos ayer. Cabe mencionar que pues estos compas que se reivindican Estredesh, que asumen como lema de lucha contra el consumismo y la autoridad por la liberación total, tienen dentro de sus pues principios no realizar el consumismo ni atacar sus cuerpos, ¿no? Por ello dentro de sus prácticas está el no fumar, el no beber y el no drogarse. Entonces, por eso se reivindican así Estredesh, ¿no? La nota refiere lo siguiente. Dice, según los medios de intoxicación de masas, los detenidos están acusados de ataques en Madrid y Barcelona. Según una reciente desinformación de la agencia EFE, a los miembros de Estredesh Madrid se les acusa de ataques con artefactos incendiarios en 4 sucursales bancarias de Madrid, otra de Barcelona y un centro comercial de la capital catalana. Los arrestos han sido ordenados por el Juzgado Central de Instrucción número 3 y a los detenidos se les acusa de pertenencia a una organización criminal con fines terroristas, daños y apología del terrorismo. Según La Madera, durante el registro de varios domicilios, se ha hallado material para la fabricación de artefactos explosivos, diversas cantidades de pólvora, mechas, así como manuales para elaboración de bombas caseras. También dicen haber hallado documentación relativa a la coordinadora GAC, lo que según ellos prueba los vínculos que relacionan a Estredesh con otros grupos anarquistas coordinados, en especial con los individuos que fueron detenidos por la Policía Nacional el pasado día 30 de marzo en el marco de la Operación Piñata. De nuevo, es la única información disponible que hay que tomar con cautela al provenir de una fuente estatal e intoxicadora como la Agencia EFE. Y bueno, pues esa es la nota que les compartimos. Esto a través del proyecto de desobediencia informativa, la jain.org. Y bueno, pues los dejamos con una canción de los buenos compas de los Aguasaguas, que desde Jalapa nos comparten su arte. Esta es su canción, Cachondo. Ya continuamos acá en su noticiero de los medios libres y pues ahora en nuestra columna mañanera les queremos presentar un par de audios de el meeting que se realizó el día de ayer en solidaridad con Fernando Sotelo, que se realizó justo afuera del juzgado de circuito, en donde pues esta gente estos burócratas pues están haciendo que pues el amparo que fue promovido a favor de la libertad del compañero Fernando Sotelo pues esté allí en pues en una especie pues de trámite, un trámite burocrático que es, sabemos que mucha de la burocracia en este país pues es obsoleta como en todas partes del mundo, pero pues justamente ellos están haciendo pues lo necesario para que pues tarde un poco más el compañero en salir. Y pues bueno, este meeting se realizó el día de ayer, a donde asistieron distintos compañeros solidarios, estuvieron los compañeros de que están en la campaña, Luis Fernando Sotelo Libre, la Cruz Negra Anarquista México, el Frente Popular Francisco Villa Independiente, los compas de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, colectivos e individuos adherentes a la Sexta. Pues bueno, Luis Fernando Sotelo Zambrano fue detenido el 5 de noviembre de 2014 dentro de la tercera jornada global de solidaridad con Ayotzinapa. El gobierno del Distrito Federal lo está acusando de haber incendiado el Metrobús de Ciudad Universitaria y la estación, pero sin embargo no existe una prueba en su contra. El único testigo de los hechos dice que pues no lo reconoce, sin embargo el gobierno de Miguel Ángel Mancera, este superpolicía nefasto, lo mantiene recluido en la cárcel que se encuentra en Xochimilco, este el reclusorio sur. Pues bueno, esta es parte de la política de criminalización en contra de la juventud y pues en general de la protesta social que es lo que mantiene a este compañero preso político. El único delito de este compa pues es de ser joven y no callarse, y pues por eso se exige pues a este tribunal colegiado y circuito deje de entorpecer la situación jurídica y resuelva la revisión de su amparo. Y pues bueno, vamos a escuchar un par de audios, el pronunciamiento de los compañeros de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, y palabras también en solidaridad con Fernando Sotelo. Ahorita continuamos con más información acá en su noticiero de los medios libres. Este es un pequeño saludo de la Red contra la Represión y por la Solidaridad. Queremos que estas palabras sean un grito y un abrazo. Al estar a las puertas de este lugar que representa la burocracia de los centros de exterminio, no significa que vengamos a pedir ni a exigir nada, mucho menos esperamos que la justicia venga de los verdugos y carceleros. Nuestra presencia aquí es para denunciar y señalar a los responsables de que un joven esté secuestrado por las instituciones del Estado y el poder. La tenebrosa vía de los juzgados no es otra cosa que un instrumento más de esta fábrica de dolor que representan las cárceles de este país y el mundo. Desde hace más de un año, Luis Fernando Sotelo Zambrano fue condenado por los de arriba por el sencillo y noble hecho de ejercer la solidaridad con el dolor y la rabia. De una ciudad que se presume democrática, de un gobierno que se oferta al capital como de todos, de un partido que se dice de izquierda, de un hombre que se jacta de mantener la seguridad y el orden. De ahí viene uno de los responsables para que nuestro compañero se encuentre hoy separado de sus familiares, compañeras, compañeros, amigas y amigos. Pero no solo, bien sabemos que se trata de todo un aparato judicial, político y económico que con prepotencia mantiene secuestrada la verdad y corrompe la justicia. Lo decimos claro. Todos y cada uno de los partidos políticos que son parte del Estado son igualmente responsables. El PRI, el PAN, el PRD, el Verde Ecologista y Morena. Para ellos, nuestros compañeros presos no son otra cosa que un botín de guerra. Para nosotras y nosotros no. Para nosotras y nosotros, nuestras compañeras y compañeros presos políticos son vidas, son historias, son hijas, son hijos, son hermanas, son hermanos. Son el ejemplo de que la libertad y la justicia son un empecinado empeño de una construcción cotidiana que se siembra para después cosecharla. Y a eso venimos principalmente, a pelear, a luchar por la libertad y la justicia de Luis Fernando Sotelo Zambrano, a abrazar a él y a su familia, a sus compañeras y compañeros, a sus amigas y amigos, a decirle que no está solo, que no lo olvidamos, que acá afuera también vivimos en una cárcel, pero nuestros esfuerzos y empeños buscan rasgar la oscura noche y abrir una grieta por donde pase un mañana luminoso para todas y todos. No nos interesa la coyuntura de allá arriba, mientras la tendencia sigue siendo el tener a las urnas como fin. Abajo y a la izquierda continuamos con la necesidad de cuidar la memoria y la vida para trazar en colectivo caminos que nos llevan al horizonte de la libertad y la justicia. Que no quepa duda, nuestras compañeras presas y presos son nuestra guía para la acción. No son capital político, no son moda en las redes sociales ni en los medios de comunicación. Desde aquí, desde este espacio de lucha, queremos decirle a Luis Fernando y a todas y todos las y los presos y presas que con organización, rebeldía y resistencia pondremos nuestros mejores esfuerzos para que en este camino la libertad nos encuentre a todas y todos. Hoy nuestro grito es de libertad, nuestro abrazo a la solidaridad, que uno y otro vuelen tan alto hasta hacer de este mundo un lugar donde la justicia se siente con los de abajo y camine sus barrios, comunidades y calles. Libertad a Luis Fernando Sotelo Zambrano, libertad a todas y todos los presos políticos, contra el despojo y la represión, la solidaridad, red contra la represión y por la solidaridad. Bueno, y el día de hoy, 5 de noviembre de 2015, seguimos recordando a la sociedad mexicana, a la sociedad trabajadora, estudiante, explotada de esta ciudad de la República Mexicana llamada Ciudad de México, la supuesta ciudad de la esperanza, la supuesta ciudad rosa, la supuesta ciudad donde hay tolerancia. Y para decirles que el día de hoy, a un año de la detención de Fernando Sotelo Zambrano, también queremos decir que el compañero está aislado, que el compañero le están haciendo injusticia, no dejándolo, dándole acceso a sus visitas. Incluso hubo un tiempo en que no tenían acceso ni a libros. Eso poco a poco se ha ido logrando. Pero es parte del aislamiento, del castigo físico, psicológico, que las cárceles en este país, en esta ciudad, van acabando con quien disiente, con quien protesta, con quien no está de acuerdo con la pobreza, con la falta de educación, de oportunidades para los jóvenes en esta ciudad. Esta ciudad que se supuestamente dice ser incluyente, dice ser tolerante, dice ser democrática. Lo vamos viendo poco a poco, todos los días, en esta ciudad, en los mismos partidos políticos utilizan a las mujeres para quitarle, primero llegar al puesto y después quitarle la curul para ejercer ellos. Las obligan a tener modo de macho para que participen ahí en sus contracepciones, en sus trampas, en sus trucos para robar al pueblo. Y bueno, queremos también mandar un saludo porque seguramente hay gente honesta, tal vez, aunque no lo creamos, en este edificio que es obligada a hacer trampa, a robar, a cambiar sentencias, a ser explotada, a hacer trabajos que no están puestos y que no le tocan. Aquí también vemos que estamos rodeados de la policía, no sabemos a qué le tienen miedo, si a las injusticias que van a tener que pagar, que no han hecho, porque su gobierno está castigando y maltratando al pueblo, a los estudiantes, a la parte más vulnerable de este país, a los jóvenes, a los que son el presente de este México que se está cayendo a pedazos porque no tenemos escuela, porque no tenemos salarios dignos, porque ahora la única opción parece ser que es ser policía, ser soldado para matar al pueblo. ¿Dónde se ha visto que los cuerpos que cuidan a su país, a su gente, sea para matarle? Jamás en ningún país se ha visto eso. México se está volviendo experto en eso. Y bueno, Fernández Sotelo, queremos decir que lo están acusando de haber quemado él solito el Metrobús Ciudad Universitaria, ahí cerquita del estadio. Y bueno, el argumento es que pues se perjudicó a mucha gente, se perjudicó a los estudiantes que van ahí a la universidad. Si de verdad en este gobierno, en este país, los estudiantes fueran una prioridad, el transporte público para los estudiantes debería de ser gratuito. El acceso a la educación, no tendríamos por qué comprar libros carísimos para poder entrar a un aula. No nos tendrían que decir que la computadora es nuestro pase de lista para poder tener la asistencia en el aula. De ese tipo, de esas cosas estamos hablando. También estamos hablando de que la Universidad Nacional Autónoma de México ahora se presta para denunciar, para poder dar información de sus estudiantes a la policía. ¿Qué clase de universidad pública autónoma deja descobijada a sus estudiantes y los entrega a la policía, ya sea con sus papeles o ya sea físicamente? Esa es parte de la represión que tenemos en este país. Y bueno, Fernando Sotelo, queremos saludarte y hacerle saber al pueblo de México lo que está pasando con tu caso y con muchos otros más de presos en este país, en la Ciudad de México, en la República, en comunidades indígenas, donde el único castigo que se tiene es la cárcel para quien está en contra de las injusticias que se suceden todos los días. Solo es un cartel, no les va a pasar nada. Buenos días. A todas las trabajadoras y trabajadores. pues bueno, continuamos con nuestro, con su noticiario Noticias de Abajo de los medios libres en su emisión del viernes 5 de noviembre de 2015. Viernes 6 de noviembre de 2015. Enviamos saludos a todos nuestros radios escuchas. Les compartimos a continuación desde el ombligo del monstruo una nota compartida por los compañeros de Subversiones, firmada por Renata Bessi y Santiago Navarro, quienes nos informan respecto al codiciado mineral que amenaza la vida de los pueblos en Chiapas. Este es el titanio. Dicen, para producir un celular se requieren por lo menos 200 tipos de metales. El titanio es uno de ellos. Es un metal tan importante para la telefonía como para la guerra. Estratégico en la industria armamentista, aeronáutica, naval, ingeniería nuclear y para el equipamiento de alta tecnología. Los mayores consumidores de titanio son Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y China. México es uno de los 5 países en Latinoamérica donde se ha probado la presencia de dicho material, así como Brasil, Paraguay, Chile y Perú. La Secretaría de Economía de México sostiene que este país podrá cubrir buena parte de la demanda mundial del titanio, confirmando su existencia en el subsuelo de Chiapas al sur de México, mismo estado que posee 7 de los 9 ecosistemas más representativos de México, situados sobre tierras que albergan reservas de 13 metales codiciados mundialmente, entre ellos el oro, la plata, el cobre, el zinc, fierro, plomo y titanio. Según el Sistema Integral de Administración Minera e Infomex, del Gobierno de México, existen 99 concesiones vigentes otorgadas por el Gobierno Federal en el estado de Chiapas en el año 2015, con permisos de explotación hasta los años 2050 y 2060. Alrededor de 1.057.081 hectáreas de tierras campesinas e indígenas, lo que equivale a 14% del estado, se encuentran concesionadas. Hay, sin embargo, muchas hectáreas que están a la espera de ser concesionadas, ya que hay muchos minerales en todo el estado. También existen concesiones suspendidas en descanso y otras que están vigentes, que no significa que estén explotando en el momento. Y sabemos también que hay mucha explotación ilegal, no contabilizada por el estado, afirma el investigador de la Asociación Civil Otros Mundos, Gustavo Castro. Las concesiones están otorgadas principalmente a 4 empresas extranjeras, de acuerdo con datos de Otros Mundos. 3 de ellas son canadienses: Linear Gold, ahora llamada Brijus Gold, Blackfire, Riverside Resources Inc. y una china llamada Onur Up Trading. El titanio en reservas chiapanecas. La mayor parte de las concesiones en el estado de Chiapas se localizan en la Sierra Madre de Chiapas y sus costas en Pacífico. De las 99 concesiones expedidas este año 2015, 44 están en la región conocida como el Soconusco, de las cuales por lo menos 22 tienen como objetivo principal la extracción de titanio. Las 99 concesiones están ubicadas principalmente en la región de la costa de Chiapas, en la región del Soconusco, desde Arriaga hasta Tapachula. Aquí es el foco de atención de las empresas mineras, ya que se habla de grandes yacimientos de dicho metal en toda esta franja, pero también es una zona de gran biodiversidad, afirma Salvador Hernández Gutiérrez del Frente Popular en la defensa del Soconusco 20 de junio e integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. A simple vista se pueden apreciar los paisajes inmensos y la biodiversidad que componen la región del Soconusco. Cualquier campesino que tenga contacto con estas tierras sabría inmediatamente que son tierras muy fértiles. El agua dulce, tan escasa en muchos estados de México, fluye por todos lados. De acuerdo con el Programa Regional de Desarrollo de la Región del Soconusco, en esta área existen 6 reservas ecológicas continuas, 3 estatales: el Cabildo Amatal, el Gancho Murillo y Cordón Pico, el Oro Pastal, y 3 federales: la Encrucijada Volcán, Tacaná y el Triunfo. En la encrucijada reserva de la biosfera, por ejemplo, se encuentran manglares de hasta 35 metros de altura, considerados los más altos del norte y Centroamérica. Estudios realizados por el Colegio de la Frontera Sur y el Instituto de Historia Natural y Ecología del Estado de Chiapas confirmaron que en la reserva situada en la franja manglar de la zona costera hay 69 especies de mamíferos, 15% del total nacional y 33.8% del de los mamíferos del estado de Chiapas. Esto sin contar que existe una gran cantidad de especies de fauna silvestre, 306 aves, 45 reptiles y 13 de anfibios. Y bueno, pues así continúa reseñando este reportaje, toda la afectación que trae la extracción de este mineral en tierras del sureste mexicano, acá en tierras chiapanecas. Los invitamos a que lean por completo este amplio reportaje que los compañeros de Subversiones nos comparten. Es en subversiones.org, Agencia Autónoma de Comunicación. Continuamos con más noticias desde el ombligo del monstruo. Bueno, y ahora vamos con esta noticia que ha resonado en las últimas horas, pues es al respecto de esta investigación que a partir de las protestas de los compañeros de Ayotzinapa, pues se retoma a regañadientes por parte de la Procuraduría General de la República. Y en este caso, pues la exhumación del cuerpo de Julio César Mondragón, este compañero proveniente del Distrito Federal, quien estudiara en la Normal de Ayotzinapa y quien el 27 de septiembre de 2014 pues apareciera desollado. Al respecto, en un comunicado emitido por los familiares de Julio César Mondragón Fontes, se precisa que la exhumación de Julio César Mondragón Fontes no fue iniciativa de la Procuraduría General de la República ni de ninguna otra instancia oficial. Es un logro de la lucha de la familia Mondragón y de todas las personas que la han apoyado. Los estudios al cuerpo de Julio serán realizados por 7 integrantes del equipo argentino de antropología forense, en quienes se confía plenamente. Participarán también casi 30 peritos y funcionarios públicos en la exhumación, a quienes se les exige a todas las instituciones del Estado no entorpecer ni obstaculizar el trabajo del equipo argentino de antropología forense. Y fechado el 4 de noviembre, este comunicado dado a conocer por la familia de Julio César, emitido desde San Miguel Tomatlán, Estado de México, precisa: hoy se realizará la exhumación de Julio César Mondragón Fontes, estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Julio César Mondragón Fontes fue torturado y ejecutado extrajudicialmente el 26 de septiembre de 2014. Al día de hoy se desconoce quiénes son sus victimarios y por qué hubo tanta hazaña contra él. El cuerpo de Julio César fue encontrado por militares el 27 de septiembre de 2014. Ellos fueron quienes dieron el aviso al Ministerio Público en Iguala, Guerrero, e incluso estuvieron presentes durante la diligencia del levantamiento del cadáver. La autopsia realizada en Iguala se hizo sin profesionalismo ni rigor alguno. Concluye que el rostro de Julio César fue arrancado por la fauna nociva del lugar. Las autoridades del estado de Guerrero hicieron caso omiso de las claras señales de tortura que presentaban en su cuerpo. Sin embargo, toda la investigación llevada a cabo por la Procuraduría de Guerrero está llena de errores, omisiones y carencias, lo cual ha sido documentado por el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las autoridades de los tres niveles de gobierno no han investigado debidamente los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Hemos sido los familiares de las víctimas y la sociedad que nos apoya quienes hemos empujado a las autoridades a actuar. Si algo se ha avanzado, no es gracias a las autoridades, sino a la sociedad organizada y solidaria. En ese contexto es que se realiza hoy la exhumación del cuerpo de Julio. Lo decimos claro, no es una iniciativa de la PGR ni de ninguna otra instancia oficial, sino de la familia de Julio, quienes acompañamos el caso, y toda la sociedad que ha luchado desde hace más de un año. Desde el momento mismo de la tragedia nos sumamos a la lucha por justicia pero fue a partir de marzo de 2015 que emprendimos una decidida lucha legal para esclarecer lo sucedido a Julio y que se fincan responsabilidades. Este camino de defensa legal ha estado lleno de obstáculos y contratiempos. Ese mismo mes de marzo estalló la huelga de las y los trabajadores del Poder Judicial de Guerrero. La huelga duró 2 meses, durante los cuales no se pudo desahogar ninguna diligencia. En mayo de 2015, la representación legal de la familia Mondragón obtuvo, luego de varias trabas burocráticas, el expediente del caso. Ahí se maneja la versión de que el rostro de Julio fue devorado por fauna del lugar. El 26 de febrero, la PGR anunció con bombo y platillo la detención del supuesto homicida de Julio, un asesino solitario. Con ello pretendían dar carpetazo al asunto, dar la impresión ante la opinión pública de que el asunto estaba resuelto. Sin embargo, el presunto responsable lo exoneraron por ese cargo 1 mes después. Las deficiencias en la investigación pueden leerse en las observaciones del grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 27 de agosto de 2015 se solicitó formalmente la exhumación de Julio César Mondragón Fontes. La decisión fue dolorosa y difícil, pero indispensable para conocer la verdad. Desde entonces, con ese objetivo, se han realizado decenas de diligencias en las ciudades de Iguala, Toluca, Tecomatlán y el Distrito Federal. La justicia tampoco ha sido pronta ni expedita en este caso. El común denominador de todo este proceso legal ha sido la dilación, la indolencia e inacción de las y los operadores de la justicia que tienen en sus manos el fragmentado expediente. Tan es así que a mediados de septiembre se puso por fin fecha a la exhumación. Se realizaría el 30 de septiembre. No fue así, y el 23 de septiembre las autoridades del Estado de México, entidad donde yacen los restos de Julio César, solicitaron postergar la exhumación debido a que la fragmentación de los expedientes del caso obliga a realizar diversas notificaciones que no se pueden cubrir con el tiempo requerido. Este cambio provocó, además de la revictimización de la familia, un costo económico para las y los expertos internacionales que ya habían comprado su boleto para viajar a México. Ya en el mes de octubre, la actual procuradora anunció públicamente la fecha de la exhumación. No nos consultó si queríamos que esta fecha se difundiera. No nos consultó a pesar de que esto significara un momento muy doloroso. La exhumación será realizada por el equipo argentino de antropología forense, quienes han sido legalmente nombrados como peritos auxiliares de la familia de Julio César Mondragón Fontes. Participarán como observadores los integrantes del grupo de expertos. En ellos y ellas confiamos para la realización de esta diligencia. La PGR proporcionará las instalaciones de su Coordinación General de Servicios Periciales para realizar los estudios necesarios. Aportarán también su equipo de peritos. En total serán 22 peritos los que participarán en la exhumación, de los cuales solamente 7 pertenecen al equipo argentino. Otras instituciones participarán directa o indirectamente en la exhumación, entre ellos peritos y funcionarios de la PGR, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, del Poder Judicial del Estado de Guerrero, del Poder Judicial del Estado de México y del Gobierno del Distrito Federal. De antemano anunciamos que no permitiremos que se entorpezca el trabajo del equipo argentino y que denunciaremos de inmediato cualquier obstáculo o mal manejo de la situación por parte del Estado mexicano. Al Estado le exigimos confidencialidad sobre los resultados de los peritajes. Una vez que nosotros los conozcamos, se tomará posición al respecto. Queremos agradecer públicamente a todas las organizaciones, colectivos, periodistas, activistas y sociedad de todo el mundo quienes han apoyado esta lucha. Sin estas valiosas personas, el caso de Julio César Mondragón hubiera quedado en el olvido. A todas ellas les mandamos un abrazo desde el dolor y desde nuestra lucha. Especialmente abrazamos a las familias de los 43, de los otros caídos de esta trágica noche y también a los heridos y sus familias. Su dolor es nuestro y su lucha también. Hoy se publica la biografía de Julio César Mondragón Fontes. Se ha reconstruido con testimonios de la familia, amigos y compañeros. Queremos que la sociedad conozca a la persona que fue Julio. Queremos limpiar su nombre de todas las calumnias que en su contra han alzado últimamente. Lo decimos de nuevo, Julio no es el joven desollado, es el estudiante normalista, el trabajador incansable, el esposo cariñoso, el padre comprometido, el hijo alegre, el sobrino fortachón, el amigo rebelde, el nieto brillante y el hermano cómplice. Invitamos a todas las personas solidarias a que nos acompañen el próximo 7 de noviembre a las 2 de la tarde en una marcha que partirá de la Plaza de las Tres Culturas hacia la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR. Bueno, este comunicado lo firman los familiares de Julio César Mondragón Fontes, el colectivo El Rostro de Julio. Y bueno, esta información es tomada de la página elrostrodejulio.org, en donde se puede consultar además otras notas. Y bueno, desde aquí va nuestra solidaridad con la familia de Julio y pues recordar a todos que esta lucha por la presentación con vida de nuestros compañeros, por justicia a los caídos y por verdad, pues es todos los días, y los familiares incansablemente ya por más de un año han estado al pie del cañón, a pesar del dolor que ha generado en las familias estas pérdidas, en el caso de Julio, quien fue brutalmente torturado y desollado, con una práctica como de las peores dictaduras del mundo en América Latina, de los regímenes totalitarios. Pues en México está pasando esto, y pues nuestra solidaridad con la familia de Julio. Vamos con más noticias nacionales. Así es, vamos ahora a darle lectura a un comunicado del municipio autónomo Vicente Guerrero, allá de Chiapas. Este comunicado lo comparten los compañeros de Caos en la Red, y dice: a los adherentes a la Sexta Nacional e Internacional, a los defensores de los derechos humanos, a los medios de comunicación, a los medios alternativos, a la sociedad en general. Somos un grupo de hombres, mujeres y niños adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Denunciamos formalmente los hechos ocurridos en la localidad de Xulbó, perteneciente al municipio autónomo Vicente Guerrero, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, que está ubicado en el municipio de Sinancantán, Chiapas. El día martes 3 de noviembre de 2015, un grupo de personas integrantes del PRI y de religiones protestantes, así como también de la Comisión Federal de Electricidad, con número económico 69.098, acudieron a las casas de cuatro familias e intimidaron con un discurso grosero a las compañeras, mujeres y niños que son simpatizantes del EZLN. Los hechos fueron el corte de suministros del agua y la red eléctrica, así como también las vías de comunicación. Uno de estos es el teléfono, para que no pudieran comunicarse con los otros compañeros adherentes. Los compañeros afectados son Manuel de la Cruz Pérez, Andrés de la Cruz López, Mariano González Gómez y Juan Pérez Pérez. El motivo por lo cual se llevó a cabo el corte de agua y de energía eléctrica a los compañeros adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona es simplemente por ser adherente a la otra campaña del EZLN. Los priistas amenazaron con actos de violencia, que iban a ser colgados y desaparecidos, ya que el gobierno federal, estatal y municipal no les parece que haya personas organizadas para el bien común del pueblo. Por ello, les hacemos de su conocimiento a todas las organizaciones sociales y colectivas estos hechos ocurridos en la localidad de Xulbó, y no queremos que suceda lo mismo como el caso de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes desaparecidos, la masacre en Acteal, para mencionar algunos, ya que la escalada de violencia se sigue viniendo desde la presidencia de la República con Enrique Peña Nieto y del gobernador Manuel Velasco Cuello, así como también del presidente municipal de Sinancantán, Manuel Martínez Jiménez, ya que ellos son los responsables directos de la represión en cualquier momento. Ahora exigimos la solución inmediata de los problemas y castigo a los culpables. De manera atenta, exigimos el restablecimiento de los servicios básicos que tienen cada familia, ya que es un derecho tener el vital líquido para la supervivencia cotidiana, así como las necesidades de la red de energía eléctrica. De igual forma, exigimos el respeto a la libertad del pensamiento y la autonomía. A continuación, damos a conocer los nombres de los responsables de este hostigamiento. Agente municipal Mariano Pérez Pérez, segundo agente Mariano Ruiz Vázquez, primer representante Juan Pérez López, segundo representante José Hernández López, ex líder José Ruiz Vázquez, Domingo Ruiz Vázquez, Francisco López Ruiz, trabajador del CDI, Mariano Pérez Vázquez, Miguel López Ruiz, Domingo Hernández Gómez, Mariano Gómez Pérez, Carmelino Ruiz Vázquez, Patronato del Agua y Luz, Juan Silvano Ruiz Pérez, Patronato de Luz y Agua, líder de la religión pentecostés, Mariano Pérez Pérez, Pedro Vázquez Pérez, Religión, Reflexión, presidente municipal de Sinancantán, Manuel Martínez Jiménez, conjuntamente con su administración. Ante todo esto, pedimos a las diferentes organizaciones sociales y adherentes a la Sexta y la Comisión Sexta del STLN a que estén pendientes, porque seguiremos denunciando y defendiendo a la Madre Tierra y nuestros derechos humanos de los pueblos originarios, y no permitiremos más despojos. La defenderemos cueste lo que cueste, porque ya estamos cansados de tantos atropellos, y si tocan a uno, nos tocan a todos. Atentamente, Consejo Autónomo, Juez Autónomo, Agustín Pérez Gómez, Mariano Hernández de la Cruz, Síndico Autónomo, Regidor Autónomo, Mariano Jiménez López, Mateo López López. Y pues es este comunicado informativo de la situación que impera allá en Sinancantán, en la comunidad de este municipio autónomo que se llama Xulbó. Y pues bueno, vamos ahora con más información nacional. Continuamos con más información y queremos compartirles pues otro comunicado, pero este también es de Chiapas, nosotros lo estamos retomando de la página Spoir Chiapas, esta página, este blog que es de información y reflexión desde el sur de Chiapas, pero está administrado desde Francia. Es respecto de que el pueblo creyente de Simojobel continúa la lucha por la vida, paz, justicia, libertad y democracia. Pueblo creyente de la parroquia de San Antonio de Padua, Simojobel, diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 3 de noviembre de 2015. A la opinión pública, a los medios de información, a las organizaciones no gubernamentales, a las diferentes creencias religiosas, a los obispos de México, a las organizaciones sociales, a las autoridades municipales, estatales y federales, a todos aquellos y aquellas que defienden la paz, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a los Centros de Derechos Humanos. Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, agradecemos profundamente por sus corazones generosos en nuestro caminar como pueblo creyente de Simojobel, para hacer más visible la situación del pueblo. Vivimos la sexta magna peregrinación Via Crucis Cuaresmal los días 23 al 26 de marzo del año presente, comenzando desde Simojobel hasta la capital de Tuxtla Gutiérrez. Muchas personas caminaron descalzas los 4 días. Vivimos este sacrificio con la gran esperanza de que el gobierno federal y estatal tomaran con responsabilidad lo que les corresponde para que el pueblo de Simojobel recupere la paz con dignidad y justicia. Damos a conocer que en estos momentos, como pueblo creyente, estamos decepcionados de los distintos niveles de gobierno. A pesar de nuestras acciones pacíficas, las cosas siguen igual frente a nuestras demandas. Cierre de cantinas, cierre de centros de prostitución, alto a la trata de personas, alto al tráfico de armas, alto al tráfico y consumo de drogas, alto a la corrupción institucionalizada, alto a la complicidad de las autoridades con los cantineros y narcotraficantes, rechazo total a las reformas estructurales que va dejando como resultado una gran inseguridad y despojo en nuestros pueblos y en todo el país. Exigimos agua potable, exigimos atención humana y digna en los centros de salud. La realidad no ha cambiado, las cantinas han aumentado nuevamente, encuentran respaldo en las empresas cerveceras. Vemos que estas empresas tienen más poder que las autoridades estatales y federales. Por tanto, es claro que los que gobiernan no son las autoridades, sino las empresas con sus intereses económicos y políticos. Los operativos que se han realizado a las cantinas han sido abrumados como humo blanco, toda vez que sus lugares han sido clausurados y como resultado, al paso del poco tiempo, reabren violando los sellos, violando la ley, y proliferan más cantinas. Con ello, damos cuenta de la enorme brecha de las autoridades entre el discurso y la realidad. Con esto, el tráfico y consumo de drogas va en aumento en algunas escuelas, aumenta la venta y consumo de drogas, los asaltos en los caminos y en las casas retoman fuerzas, la prostitución en aumento, tanto en cantinas y lugares oficiales, Las armas que han metido los Gómez siguen en manos de sus seguidores. Algunos que son personal del nuevo ayuntamiento tienen sus cantinas, siguen sin resolución el problema del agua potable del pueblo. La salud sigue condicionándose con el seguro popular. Varias personas se quejan de no recibir atención adecuada y más humana. Exigimos que la salud no sea dada no deba condicionarse por ningún motivo, mucho menos por este documento del Seguro Popular. Pues bueno, es este el comunicado del pueblo, el pueblo creyente de Simojobel. Y pues bueno, este comunicado, como lo comentamos, lo pueden checar, lo pueden revisar completo en espuerchiapas.blogspot.mx, que pues bueno, en español es espuerchiapas.blogspot.mx. Y pues bueno, vamos con más información acá en su noticiero de los medios libres. Bueno, y ya para ir cerrando esta sección de las noticias desde el ombligo del monstruo, pues vamos a comentar esta nota de rebelión.org, donde se da cuenta de la visita de Raúl Castro a México en los próximos días. Pues como sabemos, el presidente de Cuba estará visitando nuestro país. Al respecto, pues esta información firmada por Ángel Guerra Cabrera nos comenta: la visita oficial a México que inicia hoy el presidente de Cuba, Raúl Castro, trae a la mente inevitables evocaciones de los estrechos e entrañables lazos que unen a los dos países y culturas a lo largo de los siglos. Mérida, capital de Yucatán, a donde llega Raúl, rememora los históricos vínculos que se han tejido entre ese estado mexicano y la isla caribeña a lo largo del tiempo. Aquí encontraron refugio y amistad grandes cubanos: el eminente poeta y patriota José María Heredia, el héroe nacional José Martí, cuyo hermano queridísimo y confidente lo fue el michoacano Manuel Mercado, el ejemplar líder comunista Julio Antonio Mella y el dirigente histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, junto a varios sobrevivientes del ataque al cuartel Moncada y otros futuros integrantes del ejército rebelde, entre ellos el Che Guevara. Los mexicanos han bailado y siguen bailando al compás de los ritmos cubanos. El cine mexicano en su edad de oro sentó una impronta indeleble en la cultura de la isla. México es el único país de América Latina que mantuvo relaciones diplomáticas con Cuba cuando Washington intentó aislarla del mundo. Esto no significa que no haya diferencias entre ambos gobiernos. México enarbola el credo neoliberal que ha profundizado como pocos países. Cuba mantiene en alto la bandera del socialismo y descarta permitir la hegemonía del mercado. Sin embargo, México siempre ha rechazado el genocida bloqueo a Cuba y ha sido un partícipe activo en los memorables esfuerzos por la unidad e integración de América Latina y el Caribe encarnados en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el CELAC, y unió su voz a la de los gobiernos de nuestra región para exigir a Estados Unidos que pusiera fin a su política de exclusión de la isla en foros regionales. Al referirse a las potencialidades de la CELAC, Raúl ha dicho: juntos somos la tercera economía a nivel mundial, la zona con la segunda mayor reserva petrolera, la mayor biodiversidad del planeta y con una alta concentración de recursos minerales globales. La presencia del mandatario cubano en México en este momento no es solo un paso trascendental en el relanzamiento de las relaciones diplomáticas, culturales, económicas y comerciales entre los dos países, iniciado por el presidente Enrique Peña Nieto luego del deterioro que sufriera posteriormente al infortunado Comes y Te Vas de Vicente Fox en 2003. es también un reconocimiento de México al papel de Cuba como referente de la unidad latino-caribeña, al eficaz desempeño de Raúl al frente de la isla y a su brillante papel en actividades internacionales, entre ellas la Cumbre de las Américas en Panamá, la Asamblea General de la ONU y la visita a Nueva York solo este año. México ha expresado su satisfacción por la reanudación de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, hecho que abona como pocos a la declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz, donde toda diferencia ha de solucionarse mediante el diálogo acordado en la cumbre del CELAC, presidida por Raúl en La Habana. Las negociaciones por la paz en Colombia que avanza en la capital de Cuba es un modelo de este paradigma. Entre Cuba y México hay un futuro promisorio en las relaciones económicas, culturales, políticas y científicas. El comercio bilateral rondará este año los 500 millones de dólares. Empresas mexicanas tienen 30 proyectos de inversión en la isla, entre ellos 9 en torno al estratégico puerto del Mariel, atraídas por la nueva ley de inversión extranjera. Con la firma de 24 convenios se reimpulsan los nexos entre universidades de ambos países. Fue gracias a la solidaridad de muchos mexicanos y en especial al desempeño personal del inolvidable, bueno, aquí hablan de Lázaro Cárdenas, que la promesa hecha por Fidel al pueblo de Cuba pudo cumplirse puntualmente. En el 56 seremos libres o seremos mártires, había sentenciado ante la urgencia de liquidar la sangrienta y rapaz dictadura proimperialista de Fulgencio Batista. El visitante cubano está inscrito en la larga tradición que une las luchas independentistas y por la justicia social de ambos pueblos de Tuxpan. También en el Caribe mexicano partieron el 25 de noviembre del 56 el yate Granma y sus intrépidos expedicionarios hacia la conquista propuesta por tanto tiempo de la independencia y libertad de Cuba. Raúl era entonces con 27 años el jefe del pelotón de la retaguardia, después de haber cumplido a cabalidad la misión que le fue encomendada en el ataque al Moncada 3 años antes. Bueno, y esta nota de Ángel Guerra, publicada en rebelión.org, pues muestra una perspectiva de esta visita de Raúl Castro a México. Sin embargo, bueno, pues desde aquí quisiera comentarles, ¿no?, el hecho de que pues estas relaciones diplomáticas que se mantienen entre los jefes de gobiernos, en el caso de México, pues un gobierno burgués con fachada supuestamente democrática, y en el caso de Cuba pues un gobierno igual, a título personal quisiera decir, supuestamente socialista, con pues con una supuesta fachada socialista. Recordemos que la solidaridad entre pueblos pues no está sujeta de antemano a esta red de relaciones diplomáticas que se tejen en los altos círculos de poder. En este momento la visita de Raúl Castro a México, en el contexto de asesinatos, represión, cárcel a cientos de mexicanos por cuestiones políticas, pues desde abajo quisiéramos ver la solidaridad del pueblo cubano en este sentido, y no con el señor, con este señor que se hace llamar presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien pues le viene a dar un espaldarazo, ¿no?, a su política exterior. Sin embargo, pues sabemos que la solidaridad entre los pueblos no se teje desde arriba, sino desde lo más profundo, ¿no? Y a tal caso, pues quisiéramos traer a la memoria lo que en 2005, 2006, si no mal recuerdo, con la otra campaña, pues hiciera el EZLN en las primeras acciones emprendidas por la otra campaña, pues fue el envío de maíz al pueblo cubano, quien está en carestía desde hace muchos años. Pues en ese caso, como en muchos otros, la solidaridad entre pueblos pues no se teje desde arriba, ¿no? Pues al caso de la visita de Raúl Castro, pues quisiéramos ver, como les decimos, la posición del gobierno que se dice socialista en Cuba pues al respecto de las miles de desapariciones forzadas, de desplazamientos forzados, de asesinatos políticos en México. Es ahí donde quisiéramos pues conocer la posición del pueblo cubano, y no respecto a la apertura de lazos comerciales por parte de las empresas privadas mexicanas, quienes sin duda pues ven en esta apertura económica en Cuba una gran oportunidad de inversiones e incremento de su capital, pero lo cual sin embargo pues no saca de la miseria ni al pueblo cubano ni al pueblo mexicano. Y bueno, con esto vamos a con una rola de Semilla Son Urbano, esta rola que se llama La Bruja, y venimos para cerrar este noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo, con la columna caminera. Y bueno, vámonos con esta rola. Ahí hubo un problema técnico, se nos fue la conexión a internet, y bueno, pues ahí este espacio musical un poco entrecortado, y pues regresamos con la columna caminera en este su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo. Y para ir cerrando ya este programa, esta emisión del 6 de noviembre de 2015, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, desde la cabina de Radio Zapote, pues quisiéramos presentarles el testimonio a continuación de Josué Xicalé, este compañero del movimiento de Cholula Viva y Digna, que desde ahí, desde la ciudad de Cholula, Puebla, pues ya lleva más de un año exigiendo la cancelación de un proyecto turístico tratado de implementar por el gobierno de Rafael Moreno Valle, quien, bueno, pues no tiene, en este caso, pues no ha tenido empacho en promover privatización de espacios públicos, y en este caso en la ciudad de Cholula, pues de un espacio cultural ancestral que los cholultecas pues han defendido. Y es precisamente a partir de esta defensa que se da la prisión de varios compañeros de este movimiento, del cual pues se mantienen dos presos. Pero pues vamos a escuchar las palabras de José Xicalé. Mi nombre es Josué Xicalé, yo soy de Cholula, en el estado de Puebla. Pues nosotros pertenecemos al movimiento social Cholula Viva y Digna, que es el que fue creado hace un año, poco más de un año, con la lucha que tenemos, que es defender la pirámide de Cholula, la pirámide que cuenta con la base más grande del mundo, las tradiciones, usos y costumbres que tenemos de manera única en el mundo y también en Latinoamérica, puesto que con la llegada de los españoles y nuestros antepasados que ya habitaban en esas tierras, se da una fusión de tradiciones, usos y costumbres, y que hasta la fecha seguimos conservando. Y por eso es que también hemos dicho que somos la ciudad viva continuamente habitada más antigua de América Latina. Por eso es que tenemos ahí muchas tradiciones, muchas costumbres, esta pirámide. Y pues hace un año, en el 2014, más o menos por ahí de abril, nos enteramos de que el gobierno del estado, junto con el ayuntamiento de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, quieren implementar alrededor de la pirámide y sobre su base un parque temático privado y concesionado, que le quieren llamar Parque de las Siete Culturas o Parque Intermunicipal. Este parque se extiende, según los planos que están en internet, en la página del CAPSE de Puebla, es a lo largo de 24 hectáreas que están alrededor del cerro de Los Remedios, y que también, pues a pesar de contemplar dentro de ese proyecto estacionamientos grandes de planchas de concreto, fuentes musicales, hoteles, restaurantes, más de 44 kioscos comerciales, jardines, también tienen contemplados una serie de plazas como de conciertos al aire libre, y pues todo eso en esa extensión de tierra circundado con una valla metálica de 3 metros de altura, como últimamente lo ha acostumbrado el gobernador del estado en el Parque de los Fuertes, en el Parque del Arte, allá en Puebla, ¿no? Y que esa reja pues representa la cancelación de una tradición que tenemos desde antes de la llegada de los españoles, porque pues como lo decíamos, en esa pirámide ya tributaban nuestros antepasados. En esa pirámide se les daba el nombramiento a los sacerdotes que iban de paso y que llegaban al Valle de México y a otras partes de la República. Ahí en Cholula recibían el nombramiento de sacerdotes. Entonces es una ciudad sagrada desde ese entonces. Con la llegada de los españoles y la fusión de las dos culturas, nos quedamos con la devoción de la Virgen de los Remedios y con la tradición que tenemos de cada año, las 47 procesiones a diferentes pueblos del alrededor de ese cerrito y que son del Valle Cholulteca. Esa tradición pues baja por distintas calles del cerro, y pues con este parque pues queda canceladas esas procesiones, ¿no? Obviamente pues al parecer nos van a dejar una entrada con policía, con una caseta de vigilancia, con torniquetes para cobrarnos a ese acceso al parque. Todo eso viene en el proyecto, en internet. Y pues por eso es que nosotros vemos como un agravio directo a nuestra cultura, a nuestra libertad de profesión, de religión, nuestra libertad de tránsito, a nuestra libertad de tener nuestra cultura y manifestar esa cultura en nuestros pueblos. Vemos el agravio incluso de todas esas áreas que actualmente son públicas y que pues al estar cercadas y ser concesionadas pues era privatizado, ¿no? Por eso es que decidimos en distintas movilizaciones que hicimos allá en Cholula, ante el Ayuntamiento de San Pedro Cholula, luego en el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, en unas marchas en Puebla, pues no nos hacían caso. Es así que el día 6 de octubre del 2014 hacemos una movilización hacia la presidencia de San Andrés Cholula con la idea de que el presidente nos atienda, puesto que una reunión que habíamos tenido días antes se había comprometido a cancelar el proyecto. Llegamos esa vez más o menos como 1,000 personas, se comprometió a cancelarlo, y levantó una acta de sesión de cabildo en la que en septiembre esa acta de cabildo en la que cancelaba el proyecto, ¿no? Pero aunque el ayuntamiento junto con sus regidores habían cancelado, ese mismo día el gobernador del estado mandó a traer a ese presidente municipal, Leoncio Paisano, lo regañan y le hacen que recapacite o que se retracte de ese acuerdo con el pueblo, y es que celebra otra sesión de cabildo y dice sí al proyecto. Entonces, pues la población estuvo en desacuerdo, por eso nos movilizamos el 6 de octubre de 2014. El día de la movilización exigíamos el cumplimiento de este acuerdo, exigíamos que cancelara el proyecto, pero pues desafortunadamente el gobierno municipal, a pesar de que se tuvo una reunión, dijo que sí, lo iba a cancelar otra vez, pero pues su respuesta quedó de llevarla ahí donde estaba el plantón de la gente a las 5 de la tarde más o menos. Su respuesta llegó hasta las 9:30, pero de la noche estaba lloviendo, no satisfacía las demandas de los ciudadanos ni la exigencia de la cancelación del parque, y por eso es que se decidió que una comisión permaneciera en resguardo de la presidencia, porque a ese acto político en ejercicio de nuestros derechos constitucionales se le denominó por los medios de comunicación y también por algunos pobladores como toma de la presidencia de San Andrés Cholula. Como había el temor de que, como los funcionarios se habían retirado de las oficinas, que hubiera actos vandálicos y después culparan al movimiento de Cholula Viva y Digna de algún destrozo en la presidencia, se decidió montar una guardia de más o menos 50-60 personas y esperar a que el día 7 por la mañana se continuara con el diálogo con el presidente. Pues resulta que a las 3:40 de la madrugada ya del 7 de octubre llega un granadero de un grupo de granaderos de policía estatal y municipal de San Andrés Cholula, y pues nos desalojan a golpes, ¿no? Golpean, había muchas señoras de la tercera edad, a patadas, a toletazos, a macanazos, y pues nos desalojan, y en ese momento detienen a Dan Xicale Huitlé, que es mi papá y que también es abogado e interpuso los primeros amparos contra el proyecto. Detienen a mi hermano Alejandro Paul Xicale Coyopol, que pues también era parte del movimiento y que había estado participando por la exigencia de la cancelación de ese proyecto. Detienen a los dos hermanos Tlachi, primo y primo Manuel y Albino, que ellos ya salieron de la cárcel hace como medio año, pero pues resulta que pues Adán y Paul siguen. Ya el 7 de octubre que acabamos de cumplir en 2015 cumplieron un año, pues ya van para un año y un mes en la cárcel con delitos inventados por policías y funcionarios del Ayuntamiento de San Andrés Cholula y un delegado del gobierno del estado. Entonces hemos hecho ya varias movilizaciones, la primera que fue el día 7 de octubre por ahí del mediodía, que fueron más o menos 5,000, 6,000 personas que hicieron una marcha hacia Gobernación del Estado de Puebla exigiendo la libertad de los presos políticos, en este caso de Paul y de Adán, y pues el gobierno del estado no accedió a liberarlo, ¿no? Hemos hecho ya bastantes movilizaciones, hemos participado con varias organizaciones y actualmente nos encontramos integrados en el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla, en el que se encuentran integradas varias organizaciones como gente de la Sierra de Puebla, gente del Centro, en el caso de los compañeros de la 28 de octubre, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, también el Movimiento Nacional Los de Abajo, el Movimiento Independiente Obrero Campesino y Popular, MIOCUP, de la Sierra, y que es parte también de la CEMPA Nacional. Se encuentran integrados el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, que están luchando contra el gasoducto Puebla, Morelos y Tlaxcala. Se encuentran integrados también compañeros de la Coordinadora Nacional por la Educación, de trabajadores de la educación, compañeros del Movimiento Autónomo Independiente Zapatista, el MAIS, del Movimiento Nacional por la Esperanza, Congreso Nacional Progresista, y pues bueno, hay más o menos como 22 organizaciones, la Asamblea Social del Agua de Puebla, que están contra la privatización del agua, y así hemos venido varias organizaciones integrados en ese frente y hemos exigido la libertad de los presos políticos, y en este caso pues es algo grave porque pues notamos que en Puebla pues es el gobierno que históricamente ha sido el más represor que hemos tenido, ¿no? El dato que daba el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Puebla, pues nos dan un dato de más de la mitad de los presos políticos solo en el estado de Puebla, que son 241 que han estado siendo ahorita contabilizados, y que el FOSIPUE o el Frente Poblano, pues no hemos nosotros llevado o exigido su libertad porque pertenecen a otras organizaciones distintas que no forman parte del FOSIPUE. Pero pues también nos hemos proclamado por la libertad de muchos compañeros. En el caso específico, los compañeros más emblemáticos que hemos exigido su libertad de Puebla son mi hermano, Paul Xicalé, mi papá, Adán Xicalé, la cancelación de las 10 órdenes de aprehensión que hay contra compañeros de Cholula, la libertad del compañero Simitrio de la 28 de octubre, de su hijo Rubén, del compañero Fernando Alonso también, que está de la 28, de los presidentes de las juntas auxiliares de Canoa, Raúl Pérez, de la Resurrección, Sabino Báez, de Chalchihuapan, Javier Montes, y pues de también los mototaxistas, en este caso de el compañero Rafael Tula y el señor Portillo. Hemos venido ya en una dinámica de exigir, hemos presentado varias denuncias en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la ONU, en la UNESCO, en Amnistía Internacional y recientemente con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues también hicimos la denuncia y presentamos la documentación, ¿no? Presentamos en la UNESCO y en la ONU porque Cholula, si bien es cierto, no es patrimonio histórico de la humanidad, pero pues sí, por la importancia que tiene de tener la base más grande y los vestigios que se han ido encontrando, pues es que estamos exigiendo que también ellos tengan una intervención, ¿no? Así es. Bueno, y esta es la información, esta entrevista que le realizamos a Josué Xicalé, quien es parte del movimiento Cholula Viva y Digna. Y bueno, pues el caso de los presos políticos, como lo escuchamos en nuestra primer columna con Fernando Sotelo, en este caso con los compañeros Xicalé, Adán y Paul, pues es una situación que se repite de manera incesante en todo el país. Y para el caso, pues quisiéramos recordar que hoy, 6 de noviembre, pues se cumplen 2 años de la detención injusta del compañero Gonzalo Molina González, quien es promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Y bueno, pues el día de hoy allá en la ciudad de Chilpancingo se están realizando manifestaciones en apoyo al compañero Gonzalo y por la libertad de todos los presos políticos del estado de Guerrero y del país. En el caso de el compañero Gonzalo Molina, pues él es detenido precisamente hace 2 años allá en la ciudad de Tixla de Guerrero, después de llevar un acto de protesta por la detención de Nestora Salgado, quien fuera detenida el 21 de agosto de ese mismo año 2013, pues a días después, horas después de la detención de Nestora, pues en la ciudad de Tixla los compañeros de la policía comunitaria se solidarizan ante la detención de la comandanta de la policía comunitaria en Olinalá, pues toman la presidencia municipal, se da un altercado ahí con los policías municipales, todo en exigencia de la liberación de Nestora Salgado. Y bueno, a partir de esta actividad política de Gonzalo Molina, de su intervención en la organización de las comunidades de esta región centro del estado de Guerrero, pues es que se le señala como pues como uno de los organizadores de la policía comunitaria, se le detiene el 6 de noviembre mientras iba en su camioneta a trabajar. Él junto con su familia pues eran pues pasaban con su camión a recoger basura en la ciudad, de eso se mantenía la familia, y alrededor del mediodía del 6 de noviembre de hace dos años, pues la policía estatal, fuertemente armada, monta un operativo para detener a Gonzalo Molina, quien iba en su camioneta rumbo al trabajo. Le quitan su camioneta a él, en cuestión de horas lo trasladan a un penal de máxima seguridad, primero de Oaxaca. Estuvo alrededor de cuatro meses allá en Oaxaca, en este penal de máxima seguridad, y después es trasladado al penal del Altiplano, al Estado de México, donde permaneció pues más de un año en este ceferezo que han sido señalado en reiteradas ocasiones por luchadores sociales como pues centros de tortura y exterminio, ¿no? Que en donde es fácil que un narcotraficante como el Chapo Guzmán se escape, pero muchos luchadores sociales pues se mantienen en cárceles de este tipo, entre ellos pues los maestros de la CENTE detenidos hace algunos días, quienes de igual manera pues se encuentran en el ceferezo del Altiplano. Y bueno, en el caso de Gonzalo Molina, desgraciadamente no pudimos comunicarnos en este momento con sus familiares, que se están manifestando afuera del penal de Chilpancingo, en donde fue trasladado hace algunos meses, después de una huelga de hambre que llevara a cabo, igual que Néstor Salgado. Pues el compañero Gonzalo se mantiene ahí en el penal de Chilpancingo junto con Samuel Ramírez, otro policía comunitario, el más joven de los policías comunitarios detenido ahí en este penal de Chilpancingo. Hoy 6 de noviembre pues están realizando protestas afuera del penal, exigiendo su libertad y la de todos los presos políticos. Bueno, pues desde aquí va nuestra solidaridad con los familiares del compañero Gonzalo Molina y de todos los policías comunitarios detenidos en el estado de Guerrero. Y pues con esto damos fin a nuestras secciones informativas de este su noticiero de los medios libres en su sesión del 6 de noviembre. Y pues vamos con una rola y regresamos con invitaciones para concluir este programa. Bueno, y ya para cerrar esta emisión del 6 de noviembre, vamos con las invitaciones para estos fin de semana y los siguientes días. Queremos hacerle esta invitación a un baile solidario por Tlanisco y los gasolineros en resistencia. Esto es para el 21 de noviembre a las 7 de la noche, ahí en el Café Zapata Vive, en certificados número 6, Colonia Álamos, a unas cuadras del Metro Xola. Y bueno, en este baile solidario estarán bandas como Valentina y su Santa Voluntad, La Sonora Criminal, Toque Bulanca y Moyo. Además de teatro Esperando al Zurdo, el costo de el acceso a este baile solidario será de 30 pesos. Cuaderno Común y Tejiendo Organización y Resistencia Tor invitan al bailecito sabrosón el sábado 21 de noviembre a partir de las 19 horas en el Café Zapata Vive. Bueno, esperemos que estén apoyando en este baile por Tlanisco y los gasolineros en resistencia. Así es, otra invitación que también tenemos para todos ustedes es este evento allá en el auditorio Che Guevara, titulado Muerte al Encierro, un Tattoo Circus. El día de hoy empezará, pues ya en un ratito, yo creo que ya está iniciando, a las 12 del día estará iniciando con un taller de la Cruz Negra Anarquista titulado ¿Qué es la justicia? Y taller Haz tu propia poliana. A las 4 de la tarde habrá una charla con familiares y abogados y amigos de Fernando Bárcenas, Fernando Sotelo, Miguel Betanzos y Nestora Salgado. Ya a las 18 horas habrá un torneo de poliana, premio, habrá una poliana, habrá un concurso de calaveritas anticarcelarias, el premio será un paquete de fanzines. Y pues enseguida habrá un maratón de cine anticarcelario hasta la medianoche. Ya para las 8 de la noche habrá cena vegana y bebidas festivas, y pues en la música estará Lírica Podrida, esta banda de rap libertario, así como también Lua Simpúa, esta cantautora narcofeminista. Esto recuerden que será en el auditorio Che Guevara. Y pues este espacio autónomo de trabajo autogestivo está allí en el pasillo de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria. Pueden llegar por el Metro Copilco o Metrobús Doctor Gálvez. Pues esto es en solidaridad y apoyo a todos nuestras compas y compañeros secuestrados en las mazmorras del estado. Y pues bueno, ahí está la invitación. Bueno, igual invitamos, como lo habíamos hecho hace un rato ahí en nuestras notas nacionales, pues a esta marcha que se estará realizando el 7 de noviembre a partir de las 2 de la tarde, partiendo de la Plaza de las Tres Culturas y hacia la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR. Esto convocado por los familiares de Julio César Mondragón Fontes, pues en la exigencia de que se siga las investigaciones y que la verdad sobre lo que sucedió con nuestro compañero Julio César pues salga a la luz. Esta marcha en exigencia de que la PGR respete el trabajo de los peritos argentinos, bueno, pues estará realizando este 7 de noviembre a partir de las 2 de la tarde de la Plaza de las Tres Culturas. Y recordemos pues que si no es con la solidaridad nuestra de todos, pues la memoria no existe, ¿no? Y lo que necesitamos es no olvidar, porque si olvidamos, pues ellos ganan. Y esta invitación es para mañana a las 2 de la tarde. Así es, y ya con estas invitaciones terminamos la emisión de su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML, del día de hoy, viernes 6 de octubre, perdón, de noviembre del 2015. Les recordamos que la próxima semana nos pueden escuchar a través de la página de El Noticiero, la cual es noticiasdeabajoml.wordpress.com. Ahí podrán estar pues disfrutando los próximos noticieros. Casi todos los viernes estamos tratando de realizar el noticiero de los medios libres en vivo desde la cabina de Radio Zapote. No los viernes, que sale 3 días a la semana este noticiero de los medios libres, pero regularmente los viernes tratamos de hacer transmisiones pues especiales. No hemos transmitido desde la Normal Rural Raúl Isidro Burgos allá en la radio Voces Nuestras, Voz de Todos. Hemos transmitido desde el Zócalo de la Ciudad de México, cuando se trabajaba también en la cabina de Regeneración Radio, también allá se realizaba el noticiero de los medios libres, y ahora en estas emisiones especiales desde la cabina de Radio Zapote, acá en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pues bueno, esperamos y escuchen las próximas emisiones del noticiero, y pues bueno, recordarles que este es un esfuerzo colectivo de todos los que realizamos medios libres, radios comunitarias, autónomos o como se llamen. Y pues bueno, nos despedimos y esperamos que nos puedan escuchar la próxima semana. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.